para olvidar. Pero solo se puede lograr. Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo. Fue mi gran querer. Amigos, yo les pido, por favor, no quiero que me hagan recordar. Seguiré sufriendo, fue mi gran querer.